en Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Bueno, pues el Festa se quedó en casa, se quedó la dama, como decía Chemislav Titon, o como hacía y gesticulaba, nada más fallar el último penalti, Jonathan Pereira. Saludos, muy buenas tardes, aquí continuamos la programación de Radio Marca, arrancamos un nuevo programa de Elche en Punta, el último del mes de julio de 2014, mañana estrenamos agosto, te saludamos desde la Radio del Deporte. Arrancamos Elche en Punta hasta las 2. Vamos con titulares. Y lo primero que hay que contar es que Enzo Rocco se convierte en el séptimo fichaje del Elche Club de Fútbol para la temporada 2014-2015. El defensa internacional chileno de 21 años y 1,92 de estatura, finalmente cedido por una temporada con opción de compra. El Elche no ha recibido ninguna oferta del Queen's Park Rangers, como asegura la prensa británica. Se le espera para mañana para comenzar los entrenamientos después de sus vacaciones tras el Mundial. El Festa del se queda en casa, el busto de la dama para los de Fran Escribá. Los blanquiverdes consiguen su trofeo en la tanda de penaltis. En los 90 minutos reglamentarios, empate a uno. Y en la rueda de prensa posterior, Marcelino reconoció la superioridad franquiverde, poco habitual en el técnico amarillo. Mención especial para Mosquera, también Faisal, Rodríguez, el gafe para Sapunaru. Se volvió a lesionar y el gol de Cherichev da en su tobillo antes de adquirir una parábola y entrar a la portería de Manu Herrera. Esta noche podréis ver el resumen con los goles, con todos los penaltis y con las declaraciones de los técnicos en el tiempo de deportes en Teleelch, allá al filo de las 10 menos cuarto de la noche. Objetivo 25.000 abonados y no está lejos, el club reactiva la campaña de abonos. Se rozan ya los 23.000, de los que 3.357 son nuevos abonados. Es decir, que si hay ahora mismo algo más de 22.500 y 3.300 son nuevos abonados, de los 25.000 del año pasado, 19.000 hasta el momento son los que han renovado su carnet. Es decir que casi 6.000 no han renovado su confianza en el proyecto, al menos de momento. Se supone que si lo querían hacer, pues lo hubieran hecho ya para reservar su asiento. Pero lo que está claro es que a estas alturas el Elche tiene 1.000 abonados más que el año pasado en el mismo día, el 31 de julio. Con lo que es todo un éxito. Demuestra este dato y que ayer fueran, a la hora que fue el partido y en pleno 30 de julio con la gente mucha de vacaciones, que fueran 14.500 espectadores, pues que la afición confía en el proyecto de este nuevo Elche. Bueno, pues vamos por partes. Enzo Rocco es el nuevo y séptimo fichaje del Elche Club de Fútbol. El club ha hecho, bueno, pues esta mañana al filo de las 11 y pocos minutos oficial su cesión y me imagino que os sorprenderá, sobre todo teniendo en cuenta que escuchábamos pues en las últimas semanas, a, sobre todo al presidente hablar el martes en la presentación del Festa de Elche, de que el martes, no, el miércoles, de que, no, el martes era, de que iba a venir 3 años. Bueno, pues al final la fórmula es un año cedido con opción de compra. ¿Esto cómo es así? Pues en principio porque el club ha entendido, por las fuentes que hemos consultado, que aunque están seguros de que están fichando a un jugador de presente, pero con mucho futuro, pues quieren asegurarse, viéndolo un año cedido, y que tienen el as en la manga de comprar al futbolista durante toda la campaña. En realidad, bueno, pues en realidad puede ser esta la versión oficial u oficiosa, que no es lo mismo, pero lo que está claro es que el futbolista, yo tengo la sensación de que aunque viene un año cedido, es una compra. Lo que pasa es que con esta fórmula el club ahora mismo no tendría que depositar junto a un fondo de inversión ese 1,5 millones de euros que hace falta poner ahora. Y como el club ahora mismo no dispone de demasiada liquidez, ha utilizado esta fórmula para poder traerlo ya. De hecho, el Universidad Católica también en un comunicado colgaba en las redes que el futbolista va a viajar mañana, finalmente, se hablaba de hoy, pero finalmente parece que va a viajar mañana. Bueno, mañana, que como hay 6 horas de diferencia, puede ser para nosotros casi esta noche, para pasar el reconocimiento médico. Independientemente de que sea una opción, o mejor dicho, una cesión con opción de compra, el club está convencido de que el futbolista va a estar 3 años, al menos, de que va a ser propiedad del Elche, pero insisto que es fórmula para ahora mismo no tener que hacer ese desembolso económico que tendría que hacer. Y además, solo tenéis que ver la cesión de Fidel, de la que el Recreativo de Huelva, por cierto, amagó con denunciarla por cesión encubierta. Es decir, fórmulas hay muchas. ¿Que Fidel se ha ido un año cedido al Córdoba? Sí. ¿Que cuando termine ese año de cesión va a seguir 2 años más en el Córdoba? También. Es decir, ¿es una cesión o es un traspaso? Fórmulas legales, a ver, las haylas, para intentar en unas ocasiones ahorrarte un dinero y en otras retrasar el pago de ese dinero. Por tanto, la noticia sin duda es que Enzo Rocco se convierte en el 7º refuerzo para esta temporada. Un futbolista que, bueno, pues es del agrado de la dirección deportiva, que lo lleva luchando desde hace bastantes semanas. Un futbolista que además, bueno, pues allí su entrenador no quería dejarlo salir bajo ningún concepto, porque entendía que a pesar de sus 21 años era uno de los buque insignia de su equipo, en la Universidad Católica de Chile. Recordamos que ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección chilena y ha estado presente en la lista de los 30 preseleccionados para el Mundial 2014. Ya escuchábamos hace unos días en Santiago de Chile a nuestro compañero Diego Osorio de Radio Bio Bio, hablándonos de las características de este joven jugador. Decía que tenía sus dudas de si iba a triunfar en el fútbol español. Ponía el ejemplo de Hans Martínez, que el año pasado no lo hacía, es decir, no triunfaba en el Almería, pero hablaba a la vez de unas magníficas condiciones. 1,92, espigado, rápido, fuerte, con buena técnica. Recordamos que Enzo Rocco ha ganado un campeonato nacional de liga en 2010 y una Copa de Chile con su equipo Universidad Católica cuando apenas tenía 18 años. Con el equipo chileno ha jugado un total de 83 partidos entre Primera División Chilena, Copa Sudamericana, Copa Libertadores y Torneo Transición, donde ha marcado un total de 7 goles y ha dado 3 asistencias, que para un defensa no está mal. Bueno, pues después del portero Chemislav Titon, él se convierte en el primer defensa que refuerza esa línea de atrás. Luego están los centrocampistas Faisal, Adrián, Mosquera y Pasalic, y el delantero Jonatas. El Elche va cogiendo forma, son ya 7 refuerzos, y ahora mismo la línea defensiva estaría completa si no hay ninguna salida. Es decir, si Sapunaru y Damián acaban quedándose. Ahora hablaremos de Sapunaru y de Damián. ¿Qué es lo que faltaría? Pues primero, falta que llegue mañana La Roca, que para mí es un jugador ahora mismo fundamental en este equipo, y si él sigue, no habrá que firmar más en el centro del campo. Si él no sigue, impepinablemente, el Elche tiene que hacer un fichaje pero no un fichaje, tiene que hacer el fichaje. Porque el Elche necesita a un hombre de esas características. Vale que Mosquera lo está haciendo francamente bien. Pero además de que es un futbolista adaptado a esa posición, que eso no es nada malo, todo lo contrario, demuestra que es muy polivalente, pero necesitas un recambio para ese pivote defensivo, que claramente es La Roca. Por lo tanto, si se queda, fenomenal. Deportivamente, lo mejor es que se quede. Económicamente, yo no veo un buen negocio. Porque, aun cobrando los 4 millones de euros que se habla, bueno, incluso se habla de que el Quispar Rangers estaría dispuesto a pagar casi 5 millones de euros. La mitad sería para los agentes del jugador y la otra mitad para el Elche, 2 millones y medio, en el mejor de los casos, si fueran 5 millones de euros, porque allí hablan de 4 millones de libras, casi 5 millones. En el mejor de los casos, si fuese así, 2 millones y medio de euros para el Elche no está mal. Ya sé que muchos preguntaréis, bueno, y lo de Ventos Pechina, ¿no se tiene que llevar la mitad de ese traspaso y al Elche le quedaría 1,2 y medio? Si es traspaso, sí. Si es rescisión, no. Ah, ya volvemos a lo de Fidel. Bueno, deportivamente, a mí no me interesa que se vaya La Roca. Económicamente, hombre, si te pagan lo suficiente como para contratar a otro como él y todavía te sobra la mitad, entonces podemos hablar de un buen negocio. Pero deportivamente no es un buen negocio. Y además, yo creo que el Elche necesita algún hombre de banda. Un sustituto, un hombre que le meta competencia a Rodríguez, aunque Escribán no busca un extremo. De hecho, el objetivo era Portillo, que es un, digamos, más un retrato robot más parecido a Carles Gil. Es decir, un media punta que pueda jugar de interior, derecho, pero no con vocación de extremo, sino con vocación de entrar por dentro. Y por la izquierda, hombre, por la izquierda, teniendo en cuenta que está jugando Faisal y lo está haciendo bien, tienes a Aarón, pero todavía yo buscaría un hombre por la izquierda. Y también buscaría otro delantero, hombre, por pedir, yo pido. Imagino que Escriba también. Pero está claro que ya la columna vertebral, sobre todo si se queda Carlos, La Roca, el Elche la tiene. Vamos a esperar a ver si ya llega y mañana pasa reconocimiento médico y veremos cuándo es presentado. Vamos con una pausita y hablamos del partido de ayer. Insisto que si quieres ver todos los goles y todos los penaltis esta noche en el resumen que hemos preparado en el Tiempo de Deportes en Teleelch. El SEAT Ibiza cumple 30 años. 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Piscina familiar con asientos 29,95 euros. Canasta baloncesto hinchable 5,50. Canoa hinchable 13,50. Escalera para piscina inoxidable antideslizante 135 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles. Con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Elche en punta con Paco Gómez. Aquí seguimos en Radio Marca. Vamos a analizar lo que sucedió ayer en el Festa d'Elx. Lo primero que hay que decir, chapó a la afición. 14.367 espectadores. Es decir, rozando los 15.000, teniendo en cuenta la fecha, la hora. Yo creo que está francamente bien. Y de eso hablaba hoy precisamente Chemislav Titon, el guardameta, en rueda de prensa, que se quedaron sorprendidos de ver tanta gente en un partido, bueno, pues amistoso, ¿no? Lo que demuestra, bueno, pues el enorme potencial que tiene, bueno, pues esta ciudad, este club y la provincia, porque hoy nos han dado los datos a día de hoy reales de la campaña de abonos. El director de operaciones y seguridad, Pablo Martínez, dice que hay 22.520 abonados ahora mismo, bueno, hace un par de horas, rozando los 23.000. De los que 3.357 son nuevos abonados, abonados en Elche de la ciudad, de los 22.520 son 13.744, mientras que de otras poblaciones son 8.776. Están muy repartidos. Simpatizantes de estos 22.520 de la campaña Frangipibiel, 1.336. Abonados hechos en el tráiler que ha ido visitando toda la provincia y Elche, 4.413. Visitas en comercio, 1.654. En fin, ha agradecido el enorme apoyo y el compromiso de la afición. Y hoy ha arrancado, digamos que, la segunda fase de la campaña de abonos, donde hay muchas acciones con comercios, promociones, porque el objetivo es llegar a los 25.000 y yo creo que los vamos a pasar con creces. De hecho, a estas alturas, el año pasado, en este día, el Elche llevaba 1.000 abonados menos. Y eso que era la euforia del ascenso. Y además, los abonos para los abonados del año anterior salían mucho más baratos por aquella promoción que hubo aquella apuesta de si te abonas, pues ya sabes que te puede salir gratis si no juega el playoff y todo aquello, ¿no? Que si ascendía te descontaban del abono de la próxima temporada. O sea que a estas alturas tener casi 23.000 es una auténtica y bendita maravilla y locura. Vamos con el Festa d'Elx. Primero, el equipo que puso esbozo de equipo titular, pero yo diría que ahí faltan todavía 3 o 4 titulares. Por ejemplo, ¿qué 3 o 4 titulares faltan? Pues posiblemente en la portería faltase Titon, sobre todo si nos quedamos con las explicaciones que dio Fran Escriba sobre la titularidad de Manu Herrera. Decía, bueno, pues que era un, de alguna manera, un guiño por que ha merecido, o en este caso por las 2 temporadas que ha hecho y que en definitiva pues lo merecía. Hombre, yo no quiero sacar más conclusiones de esa frase, pero me da la sensación, yo al menos tengo la sensación de que Titon va a ser el titular. No estoy diciendo que quiero que sea Titon el titular, a mí me da igual. Yo lo que quiero es que Escriba elija al mejor. Lo que sí veo es una enorme competencia porque Manu está muy bien y a Titon lo veo un buen portero. Por tanto, ¿qué titulares faltarían ahí? Faltaría Titon, faltaría, me imagino, que Enzo Rocco, faltaría Jonatas, faltaría La Roca. Por eso cuando ayer en la retransmisión yo decía que estábamos ante un 60% del equipo titular, no iba muy desencaminado. El 40% son los que os estoy diciendo. Si La Roca se queda, La Roca. Enzo Rocco, me imagino que habrá venido para ser titular. Jonatas, lo mismo. Yo creo que Titon puede ser el titular, creo. No sé, me da la sensación, pero ahí tengo muchas dudas. Está muy abierta ahí la competencia. Y luego, si viene alguno más, no quiero ponerme pesado, pero los descartes del mes de agosto suelen ser titularísimos. El año pasado, por ejemplo, una semana antes de comenzar la liga, La Roca y Rubén Pérez. Y hace 2 años, Rivera y Coro. Por eso digo que en ese equipo titular le faltan todavía 4 o incluso 5. Mención especial, pues posiblemente para Mosquera, que está demostrando que está muy bien, y además en esa función que no es exactamente la suya, pero se ha reconvertido a mediocentro defensivo, pero como tiene calidad, pues saca muy bien el balón. Pasalic venía mucho a recibir abajo, casi lo veíamos de central. Faisal muy bien, sobre todo en los primeros minutos. Y bueno, Rodríguez tuvo detalles ayer muy bonitos. Levantó un poco de la grada a los aficionados en algunos momentos. Y luego, bueno, Jonatas. Yo creo que, lo decía Fran Escribá, como técnico no lo hubiera hecho debutar porque acaba de venir y corre riesgo de lesión sin preparación y tal, pero hombre, por deferencia a la grada que lo vean, pues la verdad es que lo hizo bien, porque la primera pelota que tocó casi va dentro, por arriba va bien, tuvo otra de cabeza, o sea que se sitúa bien y sobre todo es un futbolista que el Elche no tenía el año pasado, futbolista grande, fuerte, que protege el balón y que va a darle salida al equipo, va a darle un respiro. Cuando necesite salir a la contra, el año pasado no teníamos a un jugador que retenga la pelota para darte salida. Ese jugador parece que es Jonatas. O sea que buenas sensaciones las que vimos ayer. Empate a uno en el tiempo reglamentario. Cherichev marcó en el 22. Pellegrín en el 4 de la segunda parte. Y en los penaltis, pues Adrián fue el único que falló, lo adivinó la intención Juan Carlos, y a partir de ahí todos los jugadores del Elche, Lombán, Damián, Jonatas, Álvaro, Samu, Christensen y José Ángel marcaron, y en el Villarreal acabó fallando el último, Jonathan Pereira, que lo tiró por arriba, y en medio falló también Nahuel, que lo paró Titon, que ya lleva dos penaltis parados, el día del Betis a Jorge Molina, antes del descanso, y ayer, un Titon que hacía un gesto muy significativo cuando fallaba Jonathan Pereira y el trofeo se quedaba en Elche, como diciendo, se queda este año, se queda el trofeo de la Dama de Elche, el trofeo Festa de Elche aquí en nuestra ciudad. Bueno, buenas sensaciones, hasta el punto de que Marcelino, que no es un hombre que suele reconocer muchos méritos del rival, ayer nos sorprendía diciendo que el Elche había sido superior. Seguramente porque tampoco era un partido de máxima competición y le costaba menos decirlo. Pero bueno, yo creo que también es de recibo decir que el Villarreal tenía ausencias muy significativas. Como también el Elche. El Elche también tenía ausencias significativas. ¿Cuáles? Pues los que todavía no han llegado, en Sorroco, La Roca, los que están por fichar, Jonatas que acaba de llegar. Y es cierto que el Villarreal pues no tenía su mejor hombre, que es Giovanni Dos Santos, también su hermano, Jonathan Dos Santos. En fin, que hay que calibrar el partido como lo que es. Simplemente un partido amistoso, aunque enfrente había un muy buen rival que va a jugar competición europea la próxima temporada. Bueno, la nota negativa, el gafe de Sapunaru. Este chico está gafado. Hace una muy buena jugada, además demuestra que en pretemporada está enchufado, está fuerte, está físicamente mucho mejor que el año pasado, años luz. Además, él cuando vino ya dijo que estaba mal, cosa que uno no acaba de entender en un profesional. Pero bueno, este año estaba muy bien. Y hace además una jugada en la que regatea a dos, quizás toma demasiado riesgo, con el tercero se le echa muy larga, estira ahí la pierna y pinchacito al aductor. Y además con tan mala fortuna que tiene, que él es el que mete el pie cuando lanza Cherichev y el rebote en su tobillo es el que produce esa parábola que hace inútil el intento de estirada de Manu Herrera. Por eso digo que está cenizo, está agafado. Vamos a esperar que sea simplemente una anécdota, porque lo del año pasado fue un rosario de anécdotas, lo que demuestran que fue un mal fichaje el año pasado. Vamos a ver si la cosa cambia, porque estoy seguro que Fran Escribá tiene más ganas que nadie de que Sapunaru empiece a rendir bien. Bueno, pues escuchamos al técnico del Elche una vez finalizado el partido. ¿Qué impresión y qué conclusión saca de la prueba de ayer, que va a ser el examen más exigente de cuantos va a tener, porque luego le quedan ya el Albacete este próximo sábado a las 8:30 en el Carlos Belmonte, equipo de segunda. Luego le queda la próxima semana, el sábado 9 de agosto, también a las 8:30 en el Martínez Valero, el Elche se va a enfrentar a el Raja Athletic Club Casablanca de Marruecos. Ese partido, al ser un equipo de la primera división, aunque no es española, es marroquí, lo vamos a retransmitir el próximo sábado en directo, como hicimos ayer. Y luego le queda ya el miércoles 13 contra el Levante en el Ciudad de Valencia y el sábado 16 el torneo Teide frente al Tenerife. Por tanto, yo creo que sin duda el Villarreal, por la clasificación y la Liga Española es el rival más importante de los que se va a enfrentar. Bueno, pues estas son las conclusiones que sacaba Fran Escribá del partido contra el Villarreal. Sí, en general estoy satisfecho con el partido, porque ahora estábamos hablando más que un análisis no solo colectivo que haces también a nivel de intervenciones individuales. En general estoy satisfecho con la progresión de los jugadores. Creo que va mejorando, como es lógico, y ante un rival, pues que con independencia de las ausencias que tenía y que es un partido amistoso y todo lo demás, pero que lógicamente te va exigiendo cada vez más, yo creo que el equipo respondió bien. Yo creo que sí, yo sinceramente creo que hemos hecho un buen partido en líneas generales, aunque ya digo que con independencia del resultado, yo tampoco es partido para hacer un análisis más profundo, pensar que ni es nuestro verdadero nivel, pero tampoco es el del rival. Yo creo que hay que quedarse con lo que es, que el equipo trabajó bien, que hizo un buen partido y que, bueno, vamos mejorando para cuando llegue lo realmente importante. Bueno, queríamos tener, al final, queríamos un poco de todo, hacer pruebas un poco de, pues con un juego más ligero, con sensación de dos delanteros, como nos puede dar Coro y Cristian. Teniendo además un jugador por banda que desborda bien como es Guerri y uno que nos daba más juego interior como era el caso de Feis. En la segunda parte hemos puesto un centro campo un poquito más duro, sabiendo que Mario es un futbolista que tiene muy buena llegada y de hecho ha llegado bien, ha pisado borde de área muy bien y con opciones de marcar y siguiendo teniendo posesión de balón, porque Coro de delantero también nos da muy buena posesión. Y luego a partir de ahí pues ya sí que ha sido más refrescar, pero intentando sobre todo que ya que el equipo tenía buena intensidad en la segunda parte, que no la perdiera. Y tanto los chicos que salieron en banda, como Samu, Christensen, como la gente, Adrián le dio muy buen ritmo al centrocampo también en la segunda parte, con mucha fluidez de balón. En general ya digo que lo importante es que los que salieron mantuvieron e incluso en algunos casos superaron el ritmo de los anteriores. No, al final esto es la pretemporada, el probar distintos jugadores en distintas posiciones, distintos incluso sistemas. No me quedo, creo que podemos sacar cosas positivas y alguna negativa de ambas partes. Más allá del resultado, de que el Festadel se quede en Elche, a ver, aquí lo que hay que quedarse, o al menos yo me quedo, es un poco con los mecanismos que transmite el equipo, que evidentemente, siguiendo Fran Escribá, son los mismos, con distintos jugadores que han venido sobre todo a dotar el centro del campo de un mayor toque, y este Elche, pues evidentemente, va a querer crecer desde el balón, va a querer tener más la pelota que el año pasado. De hecho, pues veíamos que el equipo quería circular la pelota de lado a lado, a pesar de la presión del Villarreal, sin perderla y sin pues sortearla, sin pegar un solo pelotazo. Ayer es que no recuerdo prácticamente ni un pelotazo. Sí vi cambios de orientación, pero eso no son pelotazos, eso no es quitarte el balón por quitártelo. Está claro que cuando tengas enfrente a grandes escuadras, pues si ellos tienen el balón, tú no lo vas a tener. Ahí habrá que tener en cuenta el plan B, salir a jugar a la contra, que también, recordemos el año del ascenso, el Elche lo hizo francamente bien, con hombres veloces o incluso con el brasileño que sepa aguantar la pelota y dar salida al resto de compañeros. Bueno, queremos crecer con balón. Ya el año pasado, a raíz de perder un poquito de velocidad, que luego en invierno con Guerri volvimos a ganar algo, queríamos tener un poquito más de balón y no nos fue mal. Sí que es verdad que hemos traído jugadores que además de que tengan velocidad, sobre todo tienen velocidad con balón. Y sí que tanto Feis como Mario, incluso el propio Diana o Mosquera, son gente que trata bien el balón. Y no vamos a jugar a otra cosa si, lógicamente, los mimbres que tenemos son jugadores que saben construir. Sobre Jonatas. Ha estado bien porque lo primero que como entrenador temes es que un jugador que tiene un viaje largo hace poco más de 48 horas, que lógicamente el jet lag no te deja descansar bien, más la tensión lógica, aunque está muy contento de venir a un club nuevo, todo cambia para él. Y un entrenamiento con los compañeros muy, muy suave, pues bueno, ha sido más una concesión cara, lógico, ¿no? A nuestra gente que lo quería ver, que no las ganas de ponerlo porque te da miedo a que un jugador así forzarlo. Pero es cierto que se lo he dicho, le he dicho que tranquilo, que tiene toda una temporada para demostrar cosas, que en 15 minutos era más que viera el calor de la gente, lo bien que lo van a tratar, lo bien que lo van a recibir, y que no se volviera loco en intentar demostrar en 15 minutos nada que no va a hacer durante todo lo que va a hacer durante el año. Pero aún así ha dado muestras de muy buen juego aéreo, de ofrecerse muy bien, de guardarme el balón hasta a punto de marcar. Ha trabajado bien en defensa. Me parece que han sido 15 minutos excelentes. Pero ya digo que que lo que esperamos de él, por eso se le ha firmado, es un jugador que se ha seguido y que creemos que nos puede dar muchas cosas. Cambiamos del delantero al defensa, Sapunaro. Por cierto, hablando de defensas, el Sevilla ha anunciado que el ex blanquiverde Botía se desvincula del Sevilla para firmar en propiedad con el Olympiacos griego de Michel. Por tanto, no se marcha cedido, no se marcha un equipo español, se marcha traspasado al Olympiacos, equipo que juega competición europea, ganador de la Liga griega, y que ha decidido hacer las maletas e irse para allá. Hablamos de defensa. Sapunaru, que está francamente gafado. Sí, porque estaba completando una buena primera parte y en un mal gesto se ha hecho un poco de daño ahí. Vamos a ver, esperemos que no sea nada. Estaba entrenando bien, no estaba perdiendo ninguna sesión. Bueno, vamos a ver este pinchazo, lo que ha sentido ahí, a ver qué es. Otros hombres, Pasalic, Faisal, esbozo de equipo titular para la Liga. Vamos a ver, para mí es un dolor de cabeza estupendo, porque el problema sería, para mí sería un problema a día de hoy tener claro el 11 en Nou Camp, y desde luego no lo tengo claro. Entonces, para mí ese es el mejor de mis problemas, saber que además de que pueda venir gente todavía que nos pueda dar más calidad, es que además los que están ahora mismo, si tuviera que poner un 11 dentro de 20 y tantos días, me crearía problemas. Bueno, nos quedan sesiones de entrenamiento, nos queda lógicamente analizar cuando llegue el momento el primero de los rivales y elegiremos, pero no me preocupa para mal, me preocupa para bien. Y lo que decíamos antes de la portería, se le preguntaba, el hecho de que hubiese jugado la primera parte Manu y la segunda Titon. Primero, sí significaba claramente que Toño y Diego Rivas no van a continuar o no van a tener ninguna oportunidad. Y si, de entre Manu y Titon, ¿quién se está ganando la titularidad para la Liga? En el caso, lógicamente, he querido en el primer partido delante de nuestra gente premiar al portero titular de estos dos últimos años, y que ha sido muy importante. Y luego también un poco como con los chicos nuevos, al final la gente, estoy convencido que quería ver a Titon y me parece normal que juegue. No es un aviso ni nada por el estilo. Yo los avisos, si los doy, los doy en privado. Públicamente no me gusta poner la cara colorada a nadie. Pero si lo tengo que hacer algún día, lo haré. Las palabras de Fran Escriba. Vamos a seleccionar de Marcelino simplemente la primera pregunta que le hacíamos. Conclusiones, ¿cómo había visto el partido? Reconocía que el Elche fue superior. Sí, yo creo que todavía, como se pudo comprobar en el partido, estamos ambos equipos en pleno rodaje. Nosotros sabíamos que este partido iba a ser complicadillo por la carga de trabajo. En líneas generales, creo que el Elche fue superior a nosotros. Tuvo, aparte del gol, otras dos situaciones que yo recuerde bastante claras. Un tiro que paró muy bien Juan Carlos, y otra que pasó rozando el palo. Estaban, yo creo, que un poco más chispita que nosotros. Esquei Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Esquei Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. Revisa tu coche en Juan Agulló. Cambio de aceite desde 40 euros y repaso de ITV gratis. Juan Agulló. Vehículos nuevos con los mayores descuentos. Vehículos ocasión con los mejores precios y un año de garantía. Y si reparas tu vehículo de chapa y pintura, coche de sustitución gratuito y un cambio de aceite de regalo. Juan Agulló, tu punto Citroën más cerca. Tu Citroën de toda la vida en Avenida Libertad 60, Elche. Este mes, en Juan Agulló, recarga de aire acondicionado desde 40 euros. Ven a las mejores rebajas del verano Excep con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Excep. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. El SEAT Ibiza cumple 30 años. 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Aquí continuamos, unos minutitos para llegar a las 2 de la tarde. Por cierto, algunos medios comentaban que el presidente del Elche y el director general estaban ayer en Barcelona y que llegaron tarde al palco porque venían de Barcelona de solicitar un crédito de 4 millones de euros. Puestos en contacto con el presidente, nos decía que no era así, que él estaba en Madrid en la asamblea de la Liga y que no han solicitado dicho crédito. Bueno, pues no sé hasta qué punto aquí una de las dos partes no está diciendo toda la verdad, porque difiere mucho Madrid de Barcelona. Pero bueno, la cuestión es que sí se estaba desde hace muchos meses solicitando un crédito por falta de liquidez, aunque supuestamente esa liquidez habría llegado por dos vías claras. A finales de junio, lo que faltaba de la televisión, de MediaPro, y por otra parte la campaña de bonos, lo que se está adquiriendo o lo que se está ingresando ahora. Por eso nos comentaba hace unos instantes el propio presidente que ahora mismo no estaban pidiendo ningún préstamo. Lo que sí está funcionando francamente bien es esa campaña de bonos. Pablo Martínez, director de Operaciones y Seguridad, confirmaba estos datos. Como digo, el número de abonados totales en este momento son 22.520. Nuevos abonados, 3.357. Simpatizante franjifiel, que en su día obtuvieron la tarjeta franjifiel y han pasado a retirar su carnet de abonado, 1.336. Abonados de Elche, de los vecinos de la ciudad de Elche, 13.744. Abonados de otras poblaciones, 8.776. Abonados que han obtenido su abono en el tour, en el tráiler, 4.913. En las visitas a los están en comercios, 1.654. Por lo tanto, el número total de abonados que han obtenido su abono en el tour es de 6.567. Se ha lanzado un vídeo en el Elche de agradecimiento a la afición por su compromiso. El año pasado a estas fechas el Elche tenía 1.000 abonados menos que en la actualidad. Bueno, se ha presentado hoy, digamos que ese relanzamiento de la campaña de abonos con medidas extraordinarias dirigidos a distintos sectores de la afición desde hoy hasta el próximo 17 de agosto, relacionadas con la red de comercio Franjifiel. Todos los aficionados que compren en cualquier establecimiento de esta red Franjifiel, presentando su ticket sellado por el comercio, podrá deducirse el precio de dicha compra del importe de su carné de abonado hasta un límite de 20 euros. De todas formas, como esto puede ser un poco lioso, en la web de Elche tenéis toda la explicación detallada de estas medidas extraordinarias que ha adoptado el club. Objetivo, 25.000. El presidente decía 27.000. Ojalá se pueda cumplir. Aquí lo dejamos. Llegamos a las 2. Como siempre, gracias por vuestra atención. Mañana más. Adiós. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.